En un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la gran cantidad de incendios en nuestro país. Hablamos alrededor de 14 provincias donde están sucediendo estos incendios. Para hablar de ello y reflexionar al respecto, estamos en comunicación telefónica con quien es licenciado en gestión ambiental. Hablamos de Eduardo Sosa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias, Eduardo, por esta comunicación. Bueno, y queremos preguntarte sobre la gran cantidad de incendios que están sucediendo en todo el país, sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, la situación de cada año va empeorando, porque tenemos años muy secos, en este año ha sido un año seco en el país. No hay previsión en cuanto a las tareas de prevención, las acciones de prevención para detener los incendios, para minorar sus consecuencias. Y además hay un avance del extractivismo, hay un avance de empresas que necesitan del bosque nativo para construir emprendimientos inmobiliarios o para desarrollar cultivos como la soja, como el trigo y otros, que, bueno, explican en parte la situación de los incendios de este año, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto tiempo también hay detrás de todo esto y cuánto silencio? Digo, pensando en el extractivismo y que, bueno, también de alguna manera, ¿qué mirada ligada a la pandemia que sucedan estas situaciones? La pandemia ha servido para revelar las conductas de muchos sectores, ¿no? Al amparo del, vamos a decir un juego de palabras, al amparo del desamparo del Estado, se han dedicado a un montón de cosas, entre ellas, bueno, a desmontar, entre ellas a incendiar. Por supuesto, como dice el gobierno nacional, el 95% de los incendios son intencionales. A nivel internacional es un poquito menos esa proporción, pero en todos lados pasa esto. Hay incendios que a veces no son intencionales en el sentido de que hay un dolo en esto, sino a veces hay culpas, hay irresponsabilidad, imprudencia. La gente que va y prende un campo para que crezca el pasto, digamos, no está pensando en acabar con 100.000 hectáreas. Está pensando en hacer una quema controlada, pero a veces el viento o distintas situaciones hacen que se descontrole. Bueno, ahí no hay una intencionalidad, pero sí hay una imprudencia, ¿no? Uh-huh. La pandemia ha servido para desnudar este tipo de situaciones, la ausencia del Estado por años, los lobbies que, digamos, están en el Congreso y en otros lugares para impedir la sanción o el cumplimiento de leyes que podrían mejorar muchísimo esta situación, como la ley de humedales o el cumplimiento de la ley de bosques, porque la ley de bosques está desde el año 2009 y la verdad es que muy pocas provincias la han cumplido, incluyendo Mendoza, que ha sido muy incumplidora en esto. Uh-huh. Eduardo, y hemos visto en esto, pensaba en lo que decías, ¿no?, en relación al Estado. Hemos visto mucho, sobre todo en las redes, porque también hay poca cobertura mediática, sobre todo hegemónica, ¿no?, al respecto. Muchos habitantes tratando de apagar el fuego, pero hay poca presencia en los distintos gobiernos de las distintas provincias del Estado, ¿no? Bueno, en años excepcionales de incendios nunca alcanza, digamos. También claro, hemos visto esto en California, en Australia, cuando hay eventos extraordinarios, como en este caso, no alcanza la labor del Estado, pero... Uh-huh. Y los particulares siempre colaboran, y aparte porque son sus propiedades y demás. Lo que pasa es que nosotros no tenemos, voy a hablar por la provincia de Mendoza, sí. Desconozco la situación de muchas otras provincias del país. voy a hablar por la que conozco, que es la provincia de Mendoza. La cantidad de equipamiento, la cantidad de infraestructura, la cantidad de contratos, ha ido bajando a lo largo de los años. En los últimos 10 años, la Secretaría de Ambiente, que es la autoridad de aplicación de esto, ha perdido el 10% del personal. Es muchísimo. Y sobre todo lo ha perdido en estas áreas, los guardaparques, los brigadistas. Cada vez los contratos son menos, son menos atractivos también los contratos, con lo cual tampoco, digo, hay mucha necesidad de trabajo, pero cuando el profesional se ha formado y puede ir a otro lugar donde gana mejor, se va. Y también estamos perdiendo ese personal. Y no se han hecho compras salvo para reemplazar equipamiento ya obsoleto que ha dejado de funcionar, y no ha habido un aumento en este sentido. Entonces, cada vez tenemos menos para combatir cuestiones que con problemas que son cada vez más complejos y que abarcan cada vez más consecuencias. Y por el otro lado, no se cumple la ley. Aquí hay una ley de incendios, de lucha contra incendios rurales, que no se cumple y no se ha cumplido desde que se sancionó. Digo, no, tampoco le vamos a echar la culpa a este gobierno ni al anterior. Desde que se sancionó a comienzos de los 90. Y en ese sentido, ¿qué herramientas legales se tienen, por ejemplo, al respecto? Digo, porque no se cumple y de alguna manera hay hasta una naturalización o una situación en la que se permite que no se cumpla. Hay, como bien decís, una naturalización de los incumplimientos. Siempre se encuentra una excusa. En el 2001 era por falta de presupuesto, en el 2005 era por otra razón. Hoy seguramente el argumento es otro. Pero ¿en qué hemos retrocedido? En que años atrás la justicia era más independiente en esta provincia y los jueces obligaban a las autoridades a hacer cumplir la ley. Hoy eso no es así. Digamos, hay un conjunto, hay un grupo de personas dentro de la justicia que responden a este gobierno, y allá habrá otro seguramente que responde a del otro signo político, que obstaculiza toda la labor de cumplimiento de la ley. Digamos, hay una organización en Malargüe que se llama FADES, la Federación de Espeleología. El año pasado hizo un pedido de informe, a mí me contaba su presidente, hizo un pedido de informe sobre el plan de incendios. La ley 6099, que es la que regula este tema, obliga al Estado a armar un plan de prevención, de manejo de los incendios rurales, y un plan de picadas cortafuego, que es una estrategia para contener los incendios. Pidió esos dos planes y le dieron un plan de Malargüe, un área protegida, y le dieron el plan de picadas cortafuego de Santa Rosa. En ningún caso se asemejaba a lo que estaban pidiendo. Me olvido de que esto se hizo justicia mediante, porque como el Estado no respondió, FADE fue a la justicia. Y el juez de la causa aceptó que el Estado le entregara a esa organización una parte, una parte que ya estaba vencida, que no tenía aplicación de esos planes, y lo dio como satisfecha la pretensión y cerró el caso. Entonces, yo digo, si llega a haber un incendio grave y estos planes no están, hay responsabilidades, y no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en la justicia. La justicia también es responsable de esto. Ese juez que autorizó, que avaló, convalidó el comportamiento viciado, ilegal del Estado, también es responsable. Bueno, hay una naturalización de esto, ¿no? Solo la ciudadanía, claro, en este sentido podría ser capaz hoy de poner en agenda este tema y obligar a las autoridades a, a cumplir la ley. Seguro. Eduardo, si miramos, y en esto que veníamos hablando, ¿no? Y lo hemos hablado con anterioridad también, todo lo que nos va trayendo la pandemia, las reflexiones, los análisis, pero ¿por qué crees que no se sigue o no se pone con tanta fuerza en la agenda desde los estados, sí, desde los movimientos ambientalistas, desde los pueblos, desde las sociedades en general, el tema del extractivismo, como también un tema para modificar y poder construir otros modelos, ¿no? Pensando también todo lo que ha sacado a la luz la pandemia. Yo creo que la gente vive la diaria. Lamentablemente no, a veces pasan tantas cosas que uno está obligado a dedicarle al día las acciones para resolver los problemas para no terminar al día siguiente peor. Entonces, esa inmediatez, esa de la vida, me parece a mí, ¿no?, genera esta sensación de vértigo y que no nos permite pararnos y empezar a pensar otras cuestiones, ¿no? Y esto en una gran mayoría. Por supuesto que hay algunos que ven esto, que aspiran a otro modelo de vida y lo pueden llevar adelante, porque ese también es otro tema. Y bueno, tienen esa posibilidad de pensar y de autoorganizarse y accionar. O sea, no solamente tomar conciencia, porque yo también veo que hay mucha gente que está concientizada de la grave situación ambiental, social, del extractivismo, pero no tiene tiempo para ponerle el pecho al tema. Uh-huh. No tiene posibilidades materiales para extraer parte de su tiempo y dedicarlo a eso y dejar desatender otras cuestiones. Entonces, nos pasa esto, lamentablemente. En algún punto, la sociedad seguramente hará un clic, pero yo lamentablemente creo que va a suceder cuando ya haya mucho más daño de lo que estamos teniendo, ¿no? Igual me parece que hay un cambio. Los cambios por ahí son pequeños, pero bueno, todavía no hemos entendido que como ciudadanos tenemos que incidir en la política pública. Tenemos que lograr que nuestra clase política entienda que están al servicio nuestro, que son servidores públicos, y no una cuestión de privilegio. Entonces, hasta que nosotros no lo naturalicemos también, esa presión, esa incidencia va a quedar en manos de pequeños grupos, como las asambleas, las ONGs y otros. Y otros que conocen muy bien este tema lo aprovechan para sus fines personales, los grupos corporativos y demás, que saben cómo incidir, y no solamente eso, sino que dedican su tiempo y dedican su dinero para esto. Uh-huh. Entonces, ahí está la ventaja que tienen estos grupos respecto de el poder que tienen los sectores ciudadanos que hoy están pugnando por un cambio. Claro. Eduardo, bueno, como siempre, un gusto poder hablar con vos. Desde acá te agradecemos mucho y nos encontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Un abrazo.